mi nombre es Juan Antonio Bermúdez y estoy siendo aquí de maestro de ceremonias hoy en la presentación de los 100 días de los últimos 100 días de Signa Jaipa, que es la última novela de Juan Antonio Hidalgo, con el que tengo la suerte de ir coincidiendo sobre todo en las salas de cine, ya unos cuantos años en las salas de cine, en el festival y fuera del festival, pero en el festival especialmente, vivimos una semana intensa. Y de alguna manera es una relación curiosa, ¿no? Porque también tampoco es que nos veamos el resto de en otros espacios, en otros contextos, ¿no? Y aún así, pues también quizás porque hoy en día, a través de las redes sociales, entonces uno tiene siempre la sensación de que está más cerca de las personas de lo que realmente está físicamente, pues bueno, pues vamos compartiendo cosas, opiniones, puntos de vista sobre las cosas, ideas. Y cuando me propuso, no sé realmente si fue Antonio o fue quizás a través de Luis también, ¿no? De aquí de la librería, cuando me propuso participar en la presentación, pues me fue bastante ilusión, ¿no? Porque no conocía su obra. Ahora que ya conozco esto, por lo menos esta primera novela, me han entrado ganas de acercarme a otra cosa. Esta es su tercera novela, que es curioso, tiene otras dos novelas. Exactamente. Y tiene un libro de relatos que sí, del que sí tenía cierta referencia, pero tampoco, nunca pasa nada, efectivamente, pero que tampoco yo personalmente no lo he llegado a leer. Y nos acompaña José María Villa, con los amigos, con el que también tengo la suerte de que me una amistad y una relación de mucho tiempo, quizás. O sea, esto sí, en otros espacios, no solo en las salas de cine, ¿no? en otros sitios. Hace poquito estuvimos compartiendo también un acto que fue muy interesante, precisamente la semana del Festival de Cine Europeo. En el contexto del festival, pues aprovechamos que estaba aquí David Tolentino, el director del Séptimo Vicio de Radio 3, y participamos en Tato Tolentino, como Villa, en un acto organizado por el Cineclub de la ARNAC, que él lleva, del que es el coordinador, sobre el sur de Víctor Erice, poniéndolo en relación también un poco con el fallecimiento de la Ida García Morales, que sabes que había muerto hace un poquito. Villa, aparte de trabajar en la ARNAC de esa forma, ¿no? Llevando la programación de cine aquí en la sede de Sevilla, bloguero, especialista en videojuegos, prescriptor, que es una palabra que a mí me parece interesante, ahora quizás porque había ocasión de concretar más la definición de ese oficio, de ese nuevo oficio. Y bueno, yo lo conozco también desde hace muchos años, y el primer recuerdo que tengo de él, pues, está vinculado a una publicación para mí mítica de creación literaria que se llamaba La Vaca de Muchos Colores, que llevaba adelante con Ray Ortega, un compañero que está en Chile, Ray Ortega lo llama, pero no es Ray Fernández, sí. Y vive en Chile, y bueno, que para hace más de 15 años, 14, 15 años, la verdad es que fue una publicación que aguantó mucho, mucho más de lo que se preveía, y que dio muchas alegrías, y que reunió, también tuvo la capacidad de reunir a mucha gente alrededor de la creación literaria, pero no solo, ¿no? Sino de otros campos también, y bueno, que me parece que también nos dio otro punto también de conexión a una serie de gente que teníamos, eso tan cursi, que se denominan inquietudes, pues, esta gente que vivíamos aquí en Sevilla, que teníamos inquietudes, pues nos juntábamos para estas cosas. Me han dicho que tú lo tenías todo muy claro y que tenías mucha ganas de empezar, ¿no? De lanzarte a... No es cierto, pero... No, a mí el libro, cuando lo leo, me trae a la mente, pues, lo que es el cine independiente, así más puro, más limpio. Algunas películas, a lo mejor con cierto toque negro, aunque bueno, quizás lo primero que pensé cuando lo leí fue en Vidas Cruzadas de Robert Almo, que a su vez se basa en los relatos de Ramón Carver, ¿no? Como ese batiburrillo de personas que tienen su vida ajenas unas a otras, y que incluso a lo mejor se cruzan en una calle y que las historias van pasando de un sitio a otro, cómo van confluyendo y cómo van hilándose casi sin querer, algunas veces de forma intencionada, ¿no? Hasta un final ahí catárquico que te deja ahí en la silla. Y es lo que más me recordó. La principal influencia de hecho, Mira Cruzadas. Claro, es una película de Star Río y tal. Y es curioso porque una película de 3 horas, como el cine también, necesita ese metraje para mezclarlo todo. Y como ahí va todo mucho también más rápido en la novela, porque vas pasando. Yo recuerdo que tuve que dejar de leer el libro durante una temporada porque tenía un montón de. Bueno, estoy siempre hasta arriba de trabajo. Cuando lo retomé después me costó ubicar dónde estaba cada pieza y empezar otra vez a que todo fuera funcionando, diciendo, ¿este quién era? ¿Era el gato? Fue complicado. Entonces, lo que yo me pregunto también es cómo se articula eso, porque realmente esta novela se creó en un blog, en internet, y todo fue surgiendo. La mayor parte sí, entonces tenía unas líneas fundamentales muy, muy básicas, y yo sabía cómo quería acabar. Pero claro, cómo llegar desde el principio hasta el final era lo que tenía que ir organizando, y claro, a mí escribiéndolo día a día, pues a veces era complicado, pero claro, yo tenía claro cómo quería llegar, pues iba más o menos dirigiéndolo hacia ese camino. ¿Estaban todos los personajes desde el principio o iban llegando...? No, todos no, los principales, 3-4 principales sí. O sea, Jindra, Ángela, Virginia, Ana, sí estaban desde el principio. Sí, estaban clarísimamente. Ya después algunos aparecían, no tenía, claro, tenía idea de que tenía que haber más gente, lógico, con 4 solo no va a ningún lado. Pero había personajes que fueron apareciendo sobre la marcha. Algunos a lo mejor incluso se había cruzado cuál película de Julio Medem por final del encuadre, y luego resulta que se incorporaba a la trama, pues, porque había tenido un par de líneas que decías tú, que habían definido algo. Pero recordar que sí. A ver, ¿quién era? Juan Antonio. Porque claro, yo como escribí hace 4 años ya, el blog se publicó en el 2010, aunque claro, lo tengo reciente, pero cuando surgió la idea, es lo que tengo más atrás. Pues quizás fuera Javier, ya miraba la ventana, al principio se iba a quedar ahí, pero claro, ya después me fui tomando, digo, bueno, este que está mirando también me interesa que salga más, y ahí fui tirando de hilo y su historia fue a partir de ahí. Sí. Pero en principio iba a ser muy puntual, iba a ser en el principio y ya está. No, a mí me sorprende incluso esta agencia en un blog, porque si yo tuviera que escribir esta historia, en realidad, yo pensaría en la manera en la que se escriben los guiones cruzados, ¿no? Y tal, que es escribir una linealidad, escribir una historia lineal y después desordenarla, o romperla, o cruzarla, o ¿sabes? Hacerla mover un poco las piezas, ¿no? Sí. Pero claro, un blog, digamos que este desorden tiene que obedecer ya una secuencia, ¿no? Sí. Y de alguna manera, no sé, o lo tenías todo previsto, como no, que no, que no, no es lo que dije. Todo no, lo básico. O vas improvisando, y si vas improvisando, la verdad que te ha quedado bien. Te ha quedado muy bien. Improvisando, a ver, no improvisando 100%, claro. Pero sí había momentos, por ejemplo, yo qué sé, había muchos días que no sabía qué personaje iba a tratar, qué personaje iba a hablar. La historia sabía dónde venía, sabía dónde quería llegar con el personaje, pero no tenía de quién habló. Yo miraba lo último, cuánto hace que no hablo de tal, hace 4 días, bueno, va, pues ya toca que otra vez que hable de ella, cuando dicen hablar, toca ya, que siga con su historia. Pero claro, no estaba todo prefijado al detalle, ¿no? Y cuando tú terminas de... cuando le pones un punto final al asunto, ¿Tú ves que ahí hay una novela? ¿Cómo surge eso después de empaquetarlo todo? ¿Surge de la mente? Surge de la mente de maquiavélicas de Malek y sí. Parker. Yo acabé el blog y acabó el blog y lo dejé ahí. Claro. El blog surgió no para hacer una novela, surgió simplemente como un reto mío personal de hacer 100 historias en 100 días, que fue lo que se publicó, 100 días, los últimos 100 días del año, un rato cada día. Que en un principio iba a ser un rato independiente, que esa otra. Pero bueno, es más fácil seguir una historia y contarla por parte. Bueno. Y no, yo acabé el blog y se quedó ahí. y ya al final del año pasado, cuando ya me contactaron ellos para su blog, oye, mira, para interesa para el blog, para ahora, ¿tú tienes alguna cosita? Y mira, tengo esto, tengo esto, se le pasé el blog, lo vieron, les gustó y les interesó, y me dijo, ¿podemos tirar para adelante una vez? Y ahí ya cuando empezamos ya a retocar, a reestructurar un poquito, cambiar de orden algunos capítulos para que cuadraran mejor la historia y para adelante. Es curioso porque es verdad, además, hablando, se entiende mejor también un poco la evolución del estilo de toda la propia novela, ¿no? Es verdad que los primeros días, los capítulos de la novela son historias mucho más cerradas y a medida que va avanzando pues ya tienen más conexión con otras partes. Aparecen personajes nuevos, van cruzándose en otros personajes en las historias y claro, sí, son más fragmentarias de alguna manera, ¿no? son menos independientes. Sí. El tema, cuando se habló de... No, vamos a hablar de la influencia de cine que hay en la novela y tal. Yo decía, pero que no hay. Y lo curioso, no digo que no haya, sí hay, pero la mayoría son involuntarias. Sí, claro, por eso me gustaría. Digo que decir que no hay. Me gustaría preguntarte, que yo creo que conozco la respuesta, si esta novela la hubiera escrito alguien que no fuera un apasionado del cine, habría sido absolutamente distinta. ¿No crees? Sí. Porque si no, tú la visualizabas muchas veces como... Eso, es que yo la influencia del cine la veo más en el aspecto de por decirlo así, de estilo, entre comillas. Porque yo, mi intención al menos era esa, al escribir el relato, cada relato, que se visualizara, que se viera como una secuencia, como una escena independiente, como independiente o nada, una película. Era la idea, por eso digo la influencia. Hay novelas que son más de... pues de sentirla, de sentimiento, de emociones. Yo creo que esto es muy visual. Cierto. Y era la influencia del cine viene más por ahí, porque estás viendo y te estás imaginando, y aunque los personajes, por ejemplo, no se describen casi nada, no hay ninguna descripción, los ves. Yo también estoy de acuerdo en que más que hay es algo muy cinematográfico, que la historia se cuenta por acción. O sea, tú no estás asistiendo a un narrador que te va desvelando biografía y que te va de alguna manera introduciendo al personaje dentro de un contexto que también está siendo descrito, sino que el personaje por lo que hace, por lo que se va definiendo. Es curioso porque lo que dices, no hay estas páginas de definición, no, exacto. Pero sin embargo, te están hablando de ciertos personajes que están actuando de cierta manera y no te hacen falta esas descripciones. Tú ya has puesto ese piso, tú ya has puesto esa persiana, tú ya has puesto... Y lo ves sin que haga falta... Lo que pasa es que yo creo que también... ¿Te crees que haya funcionado? Creo que es que también los lectores somos también los que proyectamos las influencias, ¿no? De alguna manera, porque yo... Es muy evidente hacer la referencia a Dorama, pero luego hay muchas más películas, es casi un género ya, ¿no? De las películas que plantean historias que se cruzan, dentro de un propio cine estadounidense, pues de Magnolia, hasta todo el cine que está haciendo ahora, las películas que lleva González Iñárritu, tiene ese sentido, incluso otros directores, Hal Harley en su momento, Jarno, todos estos directores que empezaron incluso en un registro mucho más independiente y luego se han volcado hacia un... He visto la pulcritud de Hal Harley en esa página, por ejemplo. Sí, para mí, por lo menos en el universo está, ¿no? Sí. Simbólico. Y eso también pues viene quizás de ahí, pero que son muy viejos, eso tampoco es algo que descubra el cine independiente. Incluso se hace en otro registro, el cine europeo, planteando también, pues eso, con otro tipo de historias, con otro tipo de diseño de personajes, con otro tipo de estéticas, pues la trilogía de Kieslowski, de alguna manera, no es sino un fresco de personajes que se cruzan. Hasta, si nos ponemos espléndidos, hasta el cine de Agnès Varda, es un cine que propone recorridos que se van bifurcando, que van propiciando el encuentro de personajes, el cruce, ¿no? Hasta la primera peli de Varda, ¿no? Es como una peli en la que sí, hay una historia central, pero hay ramificaciones y hay un personaje como que va porque eso también era muy de la Nouvelle Vague, ¿no? Ese personaje que va como por la vida encontrándose cosas, ¿no? Encontrándose situaciones y otros personajes. Y bueno, y hablando de la Nouvelle Vague, esa gran reivindicación de la Nouvelle Vague que era Hitchcock, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que aquí esa fachada de edificios en la que no nos metemos, eras consciente de la ventana discreta o te cogió de forma discreta la referencia. No, no era consciente porque yo he escrito un micro, uno de los muchos micro relatos que escribe y después desecha y tira y rompe. Uno de ellos sí estaba en la ventana discreta, era alguien que miraba por la ventana y veía a los vecinos, espía a los vecinos. La idea sí, o sea, el personaje no está en la novela, pero la idea sí. También. De ahí, sí, estaba, era una de las referencias. Sí, está, pero incluso en Hitchcock, estoy pensando ahora en otras películas de Hitchcock que también se pueden ver como películas de historia cruzada, ¿no? Y esa idea, ¿no? De asesinato también. Claro. Y claro, es que esto también lo veo. Esto lo veo de la intertextualidad y todo esto, que también está muy presente en la novela. Evidentemente no es solo literario, no solo cinematográfico, pero está, es como un, digamos que es como un magma, ¿no? Del que bebe la literatura y del que bebe el cine, del que bebe en otros registros, como los videojuegos, evidentemente, todo esto, porque ya nacen como integrados dentro del hipertexto, ¿no? O vienen del hipertexto, tiran del hipertexto, ¿no? Pero, por ejemplo, yo también pensaba mucho en una novela que a mí me encanta, que es La vida de instrucciones de uso, de Pérez. No sé si la habéis llevado a conocer, pero bueno. Pérez que forma parte del movimiento de alguna manera coincidente en el tiempo con la Nouvelle Vague, un poquito previo, pero quizás no es lo mismo, no plantea las mismas cosas evidentemente, pero bueno, sí que apuesta por un sentido muy lúdico de la literatura, forma parte de Oulipo, que es un movimiento dentro de la literatura francesa que es tremendamente juguetón, tremendamente participativo, ¿no? Y se toma tan un poco en serio la realidad que la descuartiza, ¿no? De alguna manera también. Y ahí también yo lo conectaba mucho con las espaldas, por ejemplo, ¿no? Y con este sentido de que los personajes vayan, bueno, en este caso en el de la vida de instrucciones de uso, es la historia de un bloque de vivienda y casi una rueda de trece de Percebe, ¿no? En París, entre finales del 19, mediados del 20, o incluso más adelante, no recuerdo exactamente las fechas, pero es como la evolución de varias generaciones dentro del mismo bloque, y claro, los personajes se van mezclando, ¿no? Que es un poco lo que pasa también, ¿eh? Los vecinos se meten uno en las casas de otro, ¿no? Y hay sus entre ellos, ¿no? Sí. Y también hay esa conexión, también estaba en un relato mío anterior, ah, también, que había, era la historia de casi un bloque, pero era seis de páginas. Creo que es estimulante, ¿eh? Incluso desde el punto de vista literario también, ¿no? Esa idea de, por lo menos a mí, yo creo que un poco a la palabra concisa de la inquietud tiene mucho de la mirada, ¿no? De mirar, ¿no? Y en esta novela, al final, no solo el personaje, el Boyer no es solo ese personaje que está mirando, sino que está mirando el tú, ¿no? También. Sí, totalmente. Hay varios, oye, no solamente hay varios. Pero sí, claro. No, y en este pero sentido. Hay un gran Boyer, ¿no? No, sí. No, en este sentido también el Boyer es el propio lector, que es el que está viendo desde arriba todo el tema. Y una cosa que también sería cuestión de preguntar es, si nos parece muy visual o muy cinematográfica, ¿sería posible una película sobre un libro así o sería tan complicado? ¿Habría que quitar cosas para hacerlo más? Quitar personajes incluso. Claro. Me refiero a que eso mismo le da, aunque hablamos de las influencias visuales y cinematográficas del libro, el hacernos esta pregunta también da validez a la existencia del propio libro porque no se podría adaptar visualmente tal cual. Sí, es complicado, yo creo que es complicado. ¿A quién estarías dispuesto a sacrificar? Ya tiene que haber sido dura algún secundario. La revisión que no, sí. Ya desapareció algún personaje. Ya desapareció algún personaje. Eso no lo había contado. Eso por la versión con los extras. La versión extendida, ¿no? Es curioso, pues ahora que también estoy todavía contaminado un poco por el cine andaluz que me trajo en el festival, monotemático. Una buena temporada. Pues había una película en el festival que también, muchas, probablemente, pero dentro de la de Panorama Andaluz había una que me parece que era una propuesta de cierto modo parecida a esta, que era el único largo de ficción que buscaste, era 11.211, el barrio de las avenidas que se bifurcan, que tomaba el título de la, del cuento de Borges, del relato de Borges, y que pues lo que propone de una forma casi también, en cierto modo improvisada también, porque también porque luego contaron ese día los actores y eso, pues había sido un rodaje completamente... bueno, habían ido a Nueva York a rodar otra cosa y al director se les fue la olla y les propuso hacer esa película, ¿eh? O sea, no tenían ni idea y sin guión prácticamente, repitiendo personajes, retomando personajes que habían recreado para otro, para corto, para otra película, para formarte como una trilogía, pues le iba planteando situaciones, que es una forma muy berlanguera también de trabajar, planteando situaciones y ellos tenían que echar a pelear esa y un poco eso que parece muy loco, porque el cine evidentemente es mucho más caro que uno escribiendo en su cuarto, pero es un poco lo que tú haces aquí también. Son personajes a los que echas a sí, no sé si a pelear, pero a follar, a mirar, a yo lo suelto y ellos ya siguen su historia, sí, y son a morderse. Yo de hecho una vez es la historia quizás la que me guía a mí. Yo empiezo y la historia va ahí. Cuando me di cuenta, yo para aquí no quiero ir, yo quiero ir para este otro lado. Lo corrijo, pero después me vuelve a ir la historia para el lado, se va sola. Hay muchas veces, no siempre, pero hay veces que la historia se va sola hacia donde quiere ir ella. No, claro, donde quiero llevarla yo. Claro, sí, eso también lo se dice hasta el final, ¿no? En hacer reflexión sobre el personaje, que es muy bonita, ¿no? Me dice, no vale, yo creo que está bien. ¿La leo? Sí, mira, mira. Eso no se hace nunca en la presentación de novela, pero yo creo que parece bonito que el autor lea. A ver si... El penúltimo personaje, ¿no? ¿Se refiere? Es que aquí empieza quizás a decir algo, ¿no? Bueno, pero simplemente la... Es verdad, no lees el capítulo entero, pero lees eso... Ah, vale, ya veo, a ver dónde llego. Un poquito de cosas así tan meta... Sí, ya está. No, centrarnos simplemente ahora donde llego. Venga, hasta aquí, tres párrafos. Dice, los personajes tienen su propia vida exterior. El autor los crea, pero no los dirige. Eso no es más que un error. El escritor da forma al personaje y a partir del momento de su nacimiento es este el que guía la mano del autor, y no al revés. En realidad, el autor cuenta lo que el personaje quiere que cuente, y es el personaje el que decide qué ocultar. De hecho, ni siquiera el creador conoce esa parte privada de la vida de su propia creación. Yo lo descubrí cuando una buena tarde me topé con Ana en la portada de una revista y lo confirmé un par de días después cuando la vi en persona. No fue una visión, no fue un sueño, fue real, carne y huesos, pelo y sudor, olor a piel, a ropa húmeda y pensamientos y deseos propios que yo, que la había creado, no sabía que tenía. Y ahí paro ya. Sí, pero todo eso. Sí. Eso también está muy presente en la novela, es algo de ficción, realidad, como cuadros que se van... superponiendo y se va confundiendo. Sí, ficción, realidad y ficción dentro de la ficción y ficción dentro de la ficción de la ficción. Claro, claro, claro. También está trabajando en el cine en eso desde hace mucho. Sí, sí, sí, hay muchas películas. Vale. Aquí en ese sentido era quizá el escritor el que definía al personaje. No sé de quién era la película Infiel, no la americana sobre el maltrato, sino la, no sé si era sueca o inglesa, era un guión de Bergman, y el personaje era muy Bergman, entonces se veía el escritor escribiendo y se veía de repente una mujer detrás y él decía, ¿cómo tienes el pelo? Y ella le decía, lo tengo largo y rizado y tal, y era el personaje dictándole al escritor. Señora, ahí, curioso, y luego se incorporaba a la historia y vivía. Hombre, el teatro es un clásico también, ¿no? El Sergi Belbel, que también luego pasa al cine, también juega mucho con esa idea, ¿no? No recuerdo ahora mismo tener punta alguna de Sergi Belbel. Porque es verdad que también, buscando referencias dentro del cine español de historias así, también hay unas cuantas. No sé si viste la película de Ramón Salazar de hace dos años, por ahí, la de 10.000 noches en una parte. Pues también de alguna manera es a eso, ¿no? Era un planteamiento así coral, con personajes que van bien. Y Caricia era la de que también me parece también un poco ese punto. Y también tiene un juego pues, en qué obras, pero también tiene un juego de personajes que se revela, ¿no? Y que se pone un poco, ¿no? con el autor, ¿no? Ponen en cuestión, ¿no? Sí, el autor, ¿no? Claro, los clásicos también salían, que Niebla, Mamón, todas estas cosas, ¿no? De personajes que desaparecen. Me gustaría saber una cosa, porque el proceso creativo dice que eran 100 días en los que te tenías que sentar a escribir y demás. ¿Cumpliste a rajatabla? Porque no todo. Porque uno empieza hoy sí. Pero había días que estaba muy bien y escribía mejor 2-3 relatos. Y ya tenía, a lo mejor no para 3 días consecutivos, a lo mejor te escribía uno y digo, mira, pues el siguiente que he escrito me vendría bien no para el día 22, que es el que me toca, sino para el 33. Por ejemplo, y ya programaba para el 36, ese ya lo tenía hecho. Pero claro, había días que eran muy difíciles. Había días, como he dicho antes, 9:30 de la noche, no he escrito nada, no sé qué voy a escribir, qué personaje hace más tiempo que no toco. Pues este que hace 5 días que no lo toco todavía, bueno, venía de aquí y quiero que llegue aquí, vale, escribía la siguiente parte de la historia. No, de igual manera, habría días en los que a lo mejor estás todo el día pensando, deseando sentarte a lo mejor por la noche, porque ya ha ido barruntando ahí por donde quieres ir. Claro. Y había días que, día bueno, que escribía 3, 4, 5 relatos y ya iba adelantando. No fue un relato al día, literalmente. Pero bueno, desde que empecé hasta que acabé fueron 100 días, 100 relatos, eso sí. Los últimos 100 días del año. Y el ponerte es... férreo, ¿eso no llega a convertirse en una obsesión conforme vas avanzando? Sí, en parte sí. En parte sí, por eso tengo que hacerlo. No tengo nada. Yo sabía, el blog lo leen a lo mejor 4, 5, 10 personas. No, pero da igual. Pero me da igual, es que yo lo tengo que hacer. Vale. Y no, en ese proceso no había retroalimentación de los lectores del blog, ¿no? ¿Había algún lector que te decía, pues, de que querían que le pasara a tal personaje? Claro. No, a ese nivel no. A lo mejor comentarios de esto me ha sorprendido, no sé qué, bueno, pero no, oye, llévalo por aquí, no. No llegaron a eso. Eso ya fueron los editores. Ya se cargaron ellos. No sé si también vosotros tenéis cosas que proponer. ¿Alguna preguntilla o alguna cosa? Yo tengo algo. Yo he escrito en blog y, bueno, nunca he escrito una novela. Pero me llama la atención que hayas hecho una novela con todas las entradas del blog, porque yo creo que, yo por ejemplo, cuando escribo en el blog, el consumo que yo veo es muy concreto por parte del que se sienta al ver el blog, ¿no? Quiero que la entrada esa que pongo ya le suponga algo al que lee, ¿no? Es como la continuidad de la novela, ¿no? Que es una obra más completa. ¿Has tenido suerte? No me he leído la obra. Sí, has conseguido que todo se sume, ¿no? Para que sea una unidad, ¿no? Claro, porque quien descubría el blog a mitad de camino... ¿Había alguna explicación? Tuve que volver atrás. ¿Había algún tipo de explicación en el blog que dijera lo que era, lo que estaba ocurriendo? Me refiero a que alguien descubre el blog. ¿Hay algo que diga, esto tiene sentido si empezás a leerlo desde el principio? ¿O esto es parte de un proyecto personal que consiste en esto? Explicación de que eran 100 relatos en un día, en 100 días. Eso sí se estaba explicado, que estaba especificado al principio. Lo que no recuerdo ahora mismo era si puse que había que empezar desde el principio. Claro, en un principio, ya digo, la idea era 100 relatos independientes. Pero lo cual no, en principio no lo puse. Ya después no recuerdo si más adelante lo modifiqué o no, para que se mirara centrada desde el principio. No recuerdo ahora mismo. Pero la explicación de que sí, de que eran 100 relatos en 100 días, sí estaba. Claro, que los blogs suelen estar... Claro que la obra, entonces tú la puedes consumir, no tienes por qué empezar a lo mejor por el principio, tu obra podría consumirse a lo mejor a la mitad o al final. Porque si alguien quisiese consumir llegue, pequeños relatos. Eso es una lectura interesante. Empezarlo desde el día 47 y una vez que acabe en el 100, pues volver al 1. A mí me puede ser curioso. Puede ser curioso, doña. Sí, lo que pasa es que hay... ¿Se me ha interpretado algo distinto? Claro, sí. Hay historias que sí se entenderían, sí. Y es más fácil de seguir otras. No, claro, había otras que no. Estaba pensando en... Si esta novela es el reflejo de lo que a ti te gusta. Hablamos de influencias, pero a la hora de preferencia, no de influencia. Uh-huh. ¿A ti te gusta este tipo de historias en el cine y en la literatura? En la literatura sí, me gusta. En cine, que también lo que ha dicho antes ella, sería complicado. A ver, pero tipo Vidas Cruzadas, tal, sí, sí, es el tipo de cine que me gusta, el tipo de historia que me gusta. Y de hecho es complicado porque Robert Altman tocó techo con Vidas Cruzadas. Y después ya vino del anterior que también le había salido muy bien, no recuerdo cómo se llamaba, era un retrato sobre Hollywood. Ah, vale. Era el juego de Hollywood. El juego de Hollywood, donde hacían dos personas paseando durante 6 minutos, hablaban de cómo Samuel durante 6 minutos había hecho un plan de secuencia y realmente Robert Altman lo estaba haciendo en ese momento, ¿no? Y luego como patinó ya quizá un poco más borracho de éxito, aunque estamos hablando de Robert Altman, claro. Pero ya cuando todo el mundo quería estar con Robert Altman en Pret-a-Porter, por ejemplo, ¿no? Y cómo, sí, hijos, digamos, de estilo y de influencia, en este caso de Magnolia, ¿no? Cómo sí cuajó todo eso. Pero fíjate que yo pienso todo el rato en que tenemos en la cabeza ese tipo de ambiente porque la novela también está arreglando por época, por tipo de personajes, por rituales de los personajes, por escenarios, ¿no? Hoteles, bloques, el piso, tal. Pero la propuesta de novela coral con cruce o de película con algo cruce muy, es berlanguiana, por lo menos en el contexto español Berlanga lo hace mucho, ¿no? Y bueno, casi Griffith también, ¿no? O sea que, sí. Y lo que sí yo veo es que esta historia dentro de ese cierto desorden de la linealidad o de esos ciertos cruces de personajes y de tal, al final está contando historias muy transparentes. Que de alguna manera no tienen una contaminación autorial, sí que son el reflejo de la mirada y son la escritura, o sea, la escritura de la escritura de un autor, en algunos casos la escritura de la escritura de la escritura, ¿no? Pero pese a eso, pese a ese juego de cada escena, la historia en sí, lo que pasa en la novela, se podría contar como se cuenta el cine clásico, de alguna manera. ¿Sabes? Sí. En el sentido del relato, el hilo, ¿no? es muy no hay demasiadas dudas sobre lo que ocurre, no se está poniendo demasiado en cuestión, aunque sea una mirada. Sin embargo, el cine, modo de representación moderno, pues lo que hace sí es poner en cuestión todo el rato lo que se está representando. No sé si me estoy explicando mucho, pero aquí hay, de alguna manera, hay una propuesta muy postmoderna en lo formal, para contar algo que bebe mucho de los géneros clásicos y de las historias clásicas, ¿no? Y eso es interesante también, ¿no? el utilizar estructuras nuevas pues para contar relatos clásicos, ¿no? En cierto modo jugando con una mitología, con un tipo de personajes, de ambiente, de rituales. Es que en cierto modo la historia es una historia clásica, como tú dices, una historia muy normal, entre comillas. No, normal desde el punto de vista literario. Y sí, pero quiero decir normal, quiero decir lo que le pasa a los personajes, sin entrar en que si son personajes, son reales, personajes de real, lo que le pasa, pues puede pasar a cualquiera, en cualquier ciudad del mundo. Luego la asesina a sueldo, ¿verdad? Claro, la asesina a sueldo. Ahí entramos ya en que no conozca ninguno. No, que tú sepas. Pero bueno, sí, entiendo lo que dices. Sí, las historias personales de ellos son. Claro, y los sentimientos de alguna manera. Digamos que no hay una. Eso también tiene que ver con lo que tú decías también antes, de que no es una novela, a lo mejor, de que plantee, digamos, una. No se mete a hacer una, a proponer una reflexión, ¿no? Una novela de tesis, de una manera, una novela más de género, en cierto modo también. Sí, me lo preguntaron en una presentación al principio, en la primera presentación que hicimos, ¿qué has pretendido decir? ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? Ninguno. Además, y si hay un mensaje no te lo voy a dar yo. Yo lo que quiero es que tú saques tu propio mensaje, tu propio entendimiento. No te voy a dar yo lo que yo entiendo, lo que yo quiero decir. Hay personas que pueden entender la historia de modo distinto. Mensaje siempre, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la voluntad de que sea un mensaje más o menos explícito y tal, pues no, no la hay. Claro, luego también está el tema de que estamos hablando de cómo cada uno es una novela muy visual, que uno la lee y se lo imagina en su cabeza y tal. Pero claro, en el cine la visión es la misma, la que tenemos todos los espectadores. Luego está el interior de cada uno y tal, pero lo que estás viendo es lo mismo. Sin embargo, estamos, se nos llena la boca con lo visual que es la novela y cada uno habrá tenido su propia visualización de la película. Te hablaba yo antes de la pulcritud de Hal Harley o cómo la veía, como esos sitios limpios, como ese cine independiente de los 90, incluso un cine español de cruces de personajes, porque así la he visto, pero quizá haya tantas visiones como lectores, porque alguno ha visto esa película en su cabeza. Como lector y como lector. Claro. Y bueno, no sé si para terminamos una preguntilla. Yo quería preguntarte. Si en algún momento pensaste en el final, y más o menos cuándo fue. Y mi segunda pregunta es si te basaste en alguien para el personaje del asesino azul. Cuidado con lo que ¿estás pensando en alguien tuya? No, no creo que con Castro, sino alguien. A ver, no sé qué. Vale. Bueno, al final, empezamos por la primera pregunta. El final lo vi claro sobre el día 60 y poco, 65, así ya vi claro cómo quería acabar la novela. No había una idea clara, pero clara cómo quería que acabara Ángela, que acabara Lindra, acabara 65 más o menos, ya ahí dije, venga, vale, aquí. Y de hecho el capítulo final, los dos últimos, estaban escritos pues casi desde esa época. En cuanto estás pensando en alguien, a ver, no pensaba en nadie, no, sí, es verdad, no, que está en juego mi vida. Cambiaste cuando me ha dicho de, no has conocido ninguno, de verdad, que no sepas, nunca te sepas. No, no pensaba en nadie. Hay una cosa curiosa porque me han preguntado una vez si la Ángela, la ilustradora del libro, no personaje, la chica que ha ilustrado, si me basé en ella para el personaje, no porque Ángela, de hecho, la ilustradora la conocí meses después de acabar el libro. Imposible. Pero sí, una cosa muy curiosa cuando la conocí, porque es que ella es físicamente tal como yo me imaginaba Ángela. Claro, cuando la vi, digo, hostias, yo me quedé un poquito así, bravo. Y no, pues, nada, esta es Ángela. No estaba basada en ella. Eso me ha dejado. Sí, por eso, ¿cómo me quedé yo? Existe de verdad. Eso no me quedé yo. Bueno, supongo que ahí entra un poco lo que es el cine, ¿no? Porque sí. Aceptar cinéfilo y ver tantas películas, bueno. Pero siempre se queda alguna escena que se queda a lo mejor, como he dicho antes, involuntariamente. Se te queda sí, y. Sí. Vale, hay influencia de cine, por supuesto, de muchas películas, de muchas escenas, y la mayoría son involuntarias. O estás pensando en algún personaje, alguna secuencia en concreto, algún plano, no hace falta que sea una secuencia, y de ahí arranca, pero no te das ni cuenta de que, porque por ejemplo el primer capítulo, el de una chica sentada en el autobús vista de espalda, se ha visto miles de películas. Y en miles de autobuses. Y en miles de autobuses. Porque también los autobuses están llenos de esos momentos, de cruces de mirada, del cogote, que es un cogote más bonito. El cogote más feo, pero claro. Todos hemos vivido miles de historias imaginarias en el trayecto del celoso. ¿Y con los gatos que te traen? No, de nada. Es que, a ver, es que me venía mejor que fuesen gatos que fuesen perros. Sí, sí, bueno, para la historia, lo que pasa, me viene mejor que sean gatos. La verdad que sí. Un perro no se escapó por el balcón. ¿Te ha pasado en algún gato real, no? No. Gatos al final son todos iguales, ¿eh? Y con respecto, yo no sé si ya tenéis alguna pregunta más o. Yo voy a comentar algo. Sí. Sí, no sé si se debe, pero yo. Una de las cosas que más nos gustó de la novela de Juan Antonio cuando nos dio el partido del blog, ¿no? Nos pasó los escritos en un Word de su blog, fue algo que habéis comentado antes, que era, es un libro que si te lo planteas puede ser de género, de muchos géneros, pero una de las cosas que más nos gustó es que para nosotros ese libro no tenía ninguno, y era un libro que de principio a fin te iba llevando por muchos sitios y al final era una historia de personas. Son cotidianas, saltando, bueno, que hay personas un poco, que son un poco extraordinarias, pero era una historia cotidiana, un poco lo que comentaba, ¿no, Juan Antonio? Del cine clásico, ¿no? De personajes, ¿no? Y eso fue lo que realmente nos gustó. O sea, nosotros hemos dicho, venga, vamos a lanzarlo con la primera novela de editorial, con una cosa que viene de un blog, vamos a ser súper moderno, que está escrito de relatos como una novela. Vale, eso está bien, claro. Pero a nosotros nos gustó el libro, o sea, el contenido, la historia, los personajes, ¿no? Es decir, me ha contado una historia, tío, me has ganado, me has enganchado y me has contado esto. Después ya entró la fase de a ver cómo publicamos esto, que es un blog, que esto está aquí, que hay que reordenarlo, que es lo que ha dicho Juan Antonio antes, ¿no? Que vos. Se hizo un leve movimiento de capítulos, ¿no? Porque claro, él lo hizo en 100 días y llegó a los 100, acabó el año, pero claro, luego leerlo nosotros, años después, sí nos dimos cuenta de que había cosas que no terminaban de encajar, ¿no? Porque a lo mejor tú puedes seguir lo de Juan Antonio en el 2010 cuando empecé a escribirlo, pero resulta que a lo mejor no lo lees todos los días, lo lees salteado y tal. Las cosas dicen, ah, bueno, sí, esto me entero a media. Nosotros, digamos que hicimos una lectura más concisa. Y entonces lo que hicimos fue, hubo que moverlo un poco, hubo que cambiar cierto, con un puzzle, se cambió un poco. ¿Valió con solo mover las piezas? ¿Hubo que reescribir partes para que...? Se eliminaron algunos capítulos. Sí, 4 o 5 capítulos. Sí, porque había... Es una novela coral, o sea, una cantidad de personajes increíble. Entonces, llegó un momento en el libro que aparecen unos cuantos personajes que entre ellos se van relacionando y cuentan su pequeña historia, microhistoria dentro de la novela. Vimos que esa historia no tenía... Para el conjunto no era tan significativa. Decidimos eliminarlo porque creíamos que era demasiados personajes y esa en concreto no. Entonces, queríamos respetar que eran 100 textos y eso queríamos que fuera así. Entonces, como se eliminaron 5 o 6, no recuerdo exactamente la cifra, 5 o 6, se reescribieron. Porque al mismo tiempo que decidimos que esta historia de estos pequeños personajes no era tan importante, sino que otros personajes, que para nosotros sí tenían más valor, más peso, aparecían muy poco. De hecho, el propio Gindra, ¿no? que da el título a la novela, aparece poco. Entonces nosotros queríamos que tuviera un poco más de relevancia en momentos puntuales. Entonces aprovecharon que eliminamos 5 o 6 capítulos y a lo mejor antes de reescribirlo y hicimos las reivindicaciones de qué personaje para darle un poco más de peso en la historia, ¿no? ¿Te costó mucho eso? ¿Volver otra vez a enfrentarte y coger otra vez el último? El último, de los 5 o 6, el último costó muchísimo. ¿Y hubo personajes que cayeron, que tú tenías especial cariño y que no tenías que aceptar? No, porque lo que ha dicho, eran personajes muy, muy secundarios, que era una historia, por decirlo, casi una historia aparte. Tampoco costó demasiado quitarlos. Es que esto también es muy, muy como el cine, porque en la sala de montaje hay una anécdota de cuando Coppola estuvo en ese infierno llamado Apocalipsis Now, que cuando llegó a la sala de montaje, llegaron a la famosa escena de la plantación francesa y dice el montador, Francisco, esto no funciona. Y el otro, pero si es que maravilloso, esa parte es maravillosa, es como de sueño y tal, pero si es que esto, dice que no, que es que la película se cae, es que no hay ritmo, es que se corta totalmente. Y Francisco Coppola diciéndole, se puso muy serio y le dijo al montador, dice que cuando rodé esta escena, por fin vi que podía rodar el resto de la película. Y el montador lo miró y dijo, pero es que no funciona. Y lo cortaron y lo salió. Cuando salió la versión Redux y apareció eso integrado en la película, no funciona. Toda la secuencia es increíble, es maravillosa, cómo está rodada, todo ese ambiente que hay. Pero cuando aparece, claro, cuando aparece, están ya en caída libre. Claro, claro. O sea, ese parón no beneficia, no puede haber ese parón ahí. Entonces, es un poco como eso, él es el producto, el montaje. Es que se han caído en la sala de montaje, actores que han hecho un trabajo en una película y en la sala de montaje se han quedado fuera de la peli. Que son los que han trabajado con Terrence Malick. Por ejemplo, si tuvimos 2 semanas rodando y salgo un segundo. Bueno, ni salen, en la línea roja se cayeron un montón. Sí, sí. Y el cabreo de San Pen con el árbol de la vida. Que también... Ahí es el promo africano, ¿no? Este año. Sí, un poco eso que comentabais, ¿no? Que nosotros hemos sido editores literarios, pero es verdad que cuando empezamos a leer los textos, y luego a componer la novela, si hemos sido un poco más un editor de cine, porque se parece más a eso lo que hemos hecho. De hecho, hay una cosa que siempre que contamos nosotros, que me ocurrió a mí porque tengo muy mala memoria, que casi al principio, los primeros días, ¿no? Que, o sea, la novela son 100 relatos compuestos por días, ¿no? En vez de capítulo 1, son día 1, día 2. Y en los primeros días yo ya tenía un cacao mental de personaje tremendo, y entonces me leí la novela haciendo apuntes. O sea, de hecho, yo tenía pintado como si fueran los edificios, los bloques de piso y los personajes donde vivía uno, y un montón de flechas de este quién es en relación con este. Y entonces iba componiendo todo ese montaje conforme avanzaba el libro, porque para mí era muy importante que eso tuviera un sentido, que esos 100 relatos componieran una novela, un global, y tuvieran sentido. Y eso tenía que ser. No era tan fácil leyéndolo. Es que, o sea, hubo que hacer un trabajo de uno por uno, de cómo empiezas tú y cómo te desplazas dentro de la novela tú y cómo vamos terminando, ¿no? Y este personaje se quedó en este camino y por qué. Hay que volver para atrás. Entonces, fue muy cortar, pegar y recomponer. Por suerte, lo que hizo Juan Antonio en el blog funcionaba, o sea, apenas tuvimos que hacer el cambio. O sea, yo creo que funcionaba, o sea, hubo que hacer cosas, pero estaba muy bien desde el principio, ¿no? Y es increíble cómo tantos personajes se complementaban tan bien y formaban eso, la historia, ¿no? Que es el mérito que tiene el libro, que tiene un final, tiene una historia, tiene tu... O sea, una cosa que tú comentabas antes, ¿no? Que te hicieron una pregunta, recuerdo más esa presentación, ¿no? Eso es lo que siempre uno cuando lee un libro quiere como... ¿Qué se te queda, no? ¿Qué me has querido decir con este libro, no? Recuerdo además aquel día y que yo le comenté a esa persona, le dije que lo importante no es el global, ¿sabes? No es la sensación final, toca la novela y la novela te ha aportado tal cosa, no. La novela de Kindergarten es poco a poco. O sea, ahí sí se nota que son relatos independientes porque te van aportando pequeña dosis, ¿no? Pequeña, como digo, píldoras de sabiduría o de no sé, algo así, ¿sabes? Y de ahí vas rescatando tú pequeños extractos, ¿no? Que es lo que te vas quedando, ¿no? Y más que más global, ¿no? Que la novela tenga un final feliz de amor, un final de crímenes, ¿no? Que puede ser, no sé, eso, ¿no? Te vas quedando con pequeñas cosas y ahí sí se nota la estructura del relato, ¿no? Pero realmente has llegado al final sin darte cuenta de eso, ¿no? Lo has ido viviendo así poco a poco, ¿no? Precisamente por eso, y ahora hablo yo también. En ese nosotros que dice Antonio, tú y yo. No se puede empezar por el capítulo 47, bueno. Seguir hasta el 100 y empezar por el 1, ¿no? Pero precisamente por eso, porque es un hilo conductor, como decía Juan Antonio, sí, antes, que no se puede romper, a pesar de que está estructurado. Y ha sido súper acertado eso de que la forma sí es nueva, pero el contenido no. Y precisamente esa capacidad de hacer que la estructura sirva a un fondo clásico es lo que a mí me llamó la atención y me gustó, y por eso apostamos, fue una de las razones por las que apostamos por Hinda. Yo le digo Hinda, ¿sí? Y, no, y nada de descubre tu propia aventura de ahora darme el 1 y ahora el 3. Bueno, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, tiene que ver con el Por cierto, se ha muerto hace poco el de elige tu propia aventura. Sí, sí, ¿vale? Sí. Es curioso, pero lo que tú decías que habías hecho como editor o habías hecho como editor, yo lo he tenido que hacer molesto. O sea, yo, es que me da pena no haberme lo traído, pero yo tenía ni este. Sí, la novela tenía un esquema. Qué guay. Deberíamos compararlo. Probablemente no coincidía. Sí, sí, no. Pero bueno, es interesante, pues mira, lo voy a buscar, si lo tengo que hacer. Sí, pues, yo tuve que hacerlo, también es verdad que lo hice por eso, yo tengo muy mala memoria. Sí, claro, yo pasé. Pero claro, yo tenía que hacerlo también por el lector, porque yo no quería que de tantos personajes alguno se quedara por ahí perdido en la nada y tuviera... O sea, no es una finalidad. Es que yo como memoria te dijera, ¿no? ¿De qué ha pasado con este? Yo, perdón. No, porque yo tiendo a mezclar personajes en una novela, como voy leyendo también varias cosas. Pues, y ahora estaba leyendo otra novela que se llama Los Últimos Días, precisamente, ¿no? De Ramón Quino, y se mezcla. O sea, había veces que había cosas que le habían pasado a los personajes de la novela de Ramón Quino que no sabía si le habían pasado a él. Ya, claro, ya mezclando ya dos. Bueno. lo demás estaba leyendo era poesía, no, no, era más complicado. Muy claro. Muy claro, sí. Sí. ¿Alguna cosita? Nada más. Pues no sé si eso para terminar es una curiosidad, vamos, una que tengo y tal. Claro, lees la novela, ¿no? Los últimos días de los últimos 100 días de Indra y tal. Ya sé por dónde va. Claro, claro, me refiero, sin desvelar nada a los que no se lo han leído, el título tiene truco. Lo que quiere decir que al final sí que había influencia de cine, porque eso es un McGuffin. Sí. Entonces, yo creo que no podemos decir nada, pero cerramos, yo creo que sí, es sí, McGuffin, sí que había... Cerramos con Nick. Sí, sí. Hay una palabra en el título que es muy importante, que es la preposición. Claro, la es que... Preposición es muy importante. Claro. No quiero dar pistas. No, no, no. Bueno, pues ha sido un placer. Muchas gracias a todos por haber venido. Los editores lo agradecen. Sí. Está muy bien. Vale.